Hoy vamos a estar contando un poco lo que fue la situación de la Noe, una piba que se defendió de la violencia machista, de quien era su pareja en su momento, y se comió todas las injusticias de un sistema judicial patriarcal y bastante discriminatorio. Así que bueno, igual tenemos lo que nos sube, es que las pibas con su lucha hacen que hoy la podamos tener acá, y bueno, nos vamos a estar contando un poquito la situación de ella. Bueno, contamos un poco así, como decía la Colo, Noelia, bueno, la conocemos hace un tiempito, está afrontando ahora un proceso judicial que es por haberse defendido justamente. La fiscal Virginia Bravo la imputa con una carátula que es tentativa de homicidio, cuando en realidad fue un acto en legítima defensa, provocando una herida leve solamente. Y bueno, le vamos a preguntar algunas cosas. Primero darle la bienvenida, hola Noe, y preguntarte que arranques por donde quieras contar, pero bueno, ¿qué cosas se han conseguido en este último tiempo? ¿Cómo estás vos? Primeramente, hola, buen día. Y estoy joya, o sea. Y se consiguieron un montón de cosas a través de nuestra organización, con las pibas, con toda esta... Sí, la lucha que se ha venido dando, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué es lo último? ¿Por qué estás acá, por ejemplo, con nosotros? ¿Cuál es lo último que se ha conseguido legalmente, que es la excarcelación, no? ¿Cómo ha sido ese último proceso? ¿Cómo llegamos a eso? Y con mucha lucha, porque los jueces es como que... no los jueces, pero los abogados mismos, es como que te quieren volver a encerrar a toda costa en un penal, porque... No analizan del porqué del hecho, digo yo, ¿no? Es como que vos hiciste y lo hiciste tipo como maldad porque lo quisiste matar, y aparte es como que te refriegan todo el tiempo de por qué aguantaste, por qué soportaste, por qué no te separaste. Y es como que todo el tiempo te están echando la culpa a vos, y vos, al ver que ellos mismos te acusan, te sentís como sin escapatorio, como que no sabés más a dónde acudir ni a quién, porque la justicia misma... no te da ninguna esperanza, digamos. Y bueno, eso es lo que se consiguió con esta organización, con toda la organización de las mujeres, la lucha contra la violencia de género. Y gracias a eso yo estoy acá, con todos, Noelia, ustedes. Recordamos un poco tu situación. Vos te defendiste del padre de tus hijos, que te agredía constantemente. Tenés 2 hijos. Y bueno, en tu defensa por tu vida, lo heriste levemente. Y la calificación judicial del hecho fue tentativa de homicidio agravado por el vínculo, sí, desconociendo justamente que vos te estabas defendiendo de una agresión de violencia de género. Exactamente. Claro. ¿Vos cómo lograste que se acercaron compañeras? ¿Cómo pudiste, con quiénes se acercaron? ¿Cómo empezaste a poder lograr tu defensa? ¿Cómo se fueron? No sé si las chicas quieren contar un poco cómo fue ese proceso para lograr que hoy no estés detenida. ¿Cómo nos pusimos en contacto? Fue el año pasado, fue 2016, uh-huh, en julio, que esto fue en julio de 2016. Tomamos conocimiento de la situación. En principio, siempre lo que suele suceder es que se habla como que es un conflicto adentro del hogar, ¿no? Claro, como si fuera privado. Sí. ¿No? Y de toda la cuestión de género, obviamente, que el Poder Judicial la desconoce totalmente y nunca va a hacer lugar a eso tampoco. Bueno, a partir de ese momento fue complicado el inicio porque como que está bastante cargada de irregularidades la parte judicial. Falseó también la situación de salud de... Sí, todo. Todas las intervenciones de funcionarios del Estado, desde los policías desde un primer momento, que no se presentaba voluntariamente en la comisaría, como hacer la denuncia, también para buscando esa idea de justicia, de que se resuelva de alguna forma una situación de conflicto que venía hace un montón de tiempo. Y desde ese primer momento el comisario... interviene, digamos, incomunicándola desde un primer momento, que eso se continuó por el plazo de 2 semanas que estuvo en la comisaría después de Villa Elisa, o más tiempo, ¿no? Fue más tiempo que 2 semanas. Y lo que hacen es como una intervención de hecho. El comisario va al hospital a como tomar una declaración, digamos, en el hospital de quién era su pareja en ese momento. Y a partir de ahí, digamos, la intervención de la fiscal, por ahí recordar que el rol de los fiscales es justamente esa de estar, son los que instruyen en la causa, son los que dan elementos a los jueces, más allá que los jueces después son los que dictan sentencia. Entonces buscó elementos justamente para incriminar y no esclarecer la situación. Claro. Por eso la gravedad de semejante carátula cuando fue una herida leve y está súper a las claras que fue así. Y después, bueno, todo el derrotero que fue pasando Noé, desde el momento de la detención, la no información a la familia, hay una defensoría que intervino desde el primer momento, que es una defensoría pública, pero como que hubo muchísimas irregularidades ahí, y desde todas las intervenciones, desde los funcionarios policiales hasta los judiciales también. La Defensoría Pública tampoco intervino bien, digamos, en un primer momento, sobre todo no dando información a los familiares. Y después, bueno, la fiscal que siguió su curso y ahora está en otra etapa, que es la de juicio. Uh-huh. Y estamos en una situación particular con la situación del juicio que no se va a llevar adelante ya, pero que bueno, que igual hemos conseguido muchas cosas, que eso por ahí es lo más interesante de todo lo que se vino dando en este último tiempo, que también es ejemplo para otras mujeres que están en la misma situación y que ella lo ha vivido como más en carne propia de lo que fue la situación de las otras mujeres cuando estuvo en Magdalena también, ¿no? Y sí, sobre eso te quería consultar, Noelia, porque vos no solo fuiste violentada por tu expareja, sino también, estando privada de tu libertad, ya vivís con una violencia cotidiana, y preguntarte qué sentías, dijo, en ese momento por esta injusticia hacia vos, que quizá algún que otro policía por ahí dando vueltas mata a un pibe y él sí puede a través de un abogado decir fue en legítima defensa y a vos lo primero que hacen como mujer es no creerte. Digo, en todo ese recorrido, en toda esa injusticia, ¿cuáles eran tus sensaciones, tus broncas, tus sentires en ese cotidiano? El que no te crean ya es algo muy injusto. O sea, yo cuando fui a crear la denuncia, es como que siempre te refriegan a vos como mujer del por qué soportabas. O sea, es como que no se ponen en ningún momento en el lugar de nosotras, del por qué soportamos tantas cosas, ¿no? Y también cuando vas a hacer la denuncia, algunas veces no te toman. Te vas con el ojo morado y no te toman. Dice que quién sabe de que fue tu marido o lo mandaste a hacer, porque ahora como que las mujeres dicen, la cana, dicen que las mujeres aprovechamos muchas cosas porque hay mucho beneficio, ¿no? Para las mujeres y esas cosas, entonces ya la cana misma piensa de que uno inventa y ya uno no sabe, vos vas a querer hacer la denuncia y ni te toman, porque mi familia ha ido a hacer la denuncia con los ojos morados y no le creyeron. Dicen que más de una o dos veces tiene que ir con pruebas, con testigos y seguir haciendo denuncias. ¿Hasta qué? Porque la cana quiere que parece que te maten primero como para hacer algo o como para que digan, oh, sí, era verdad. Y es como que una misma en su casa no sabe cómo hacer ni qué hacer. Porque cuando haces, no te creen. Y si no haces, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué aguantaste? Y es como mucha injusticia. Lo vi, vi mucha injusticia y encerrada sin mis hijos. Yo padecí todas las cosas con mis hijos y al final a quien le sacan los hijos, a quien encierran, a quien mandan a un penal y todas esas cosas, fue a mí de vuelta. Y es como que uno no sabe para dónde disparar, ni a quién, ni dónde, ni esas cosas tengo para decir que siento. Julia, vos recién nombrabas el tema de el juicio, a la espera del juicio, en estas quizá trabas burocráticas, que cuáles son los pasos a seguir o qué queda de acá al juicio. La situación judicial en la que se está ahora, primero por ahí contar un poco lo que sí se ha conseguido, que fue por mérito y esfuerzo y lucha y organización de las mujeres, porque todos los pasos que se fueron dando, la situación de Noelia no es la única, hay un montón de situaciones de mujeres que están en la misma situación, privadas de su libertad por defenderse, y los pasos que hemos logrado, porque con una carátula tan jodida es difícil revertir, digamos, ese escenario inicial que planteó la fiscal Virginia Bravo. Desde un primer momento, sin elementos obviamente, entonces en ese camino hemos tratado de sumar elementos al expediente que fueran en la línea de visibilizar la situación de violencia, y en eso hubo actas que se labraron cuando ella estuvo en el penal de Magdalena a partir de la intervención del Observatorio de Violencia de Género de la provincia, por presión también nuestra, ¿no? Porque fuimos a cada espacio, fuimos a golpear la puerta para que intervinieran de alguna manera. Con mucha insistencia, porque así como así no te dan bola. Sí. En ese primer momento también intervino un programa de niñez cuando pedimos la domiciliaria, por la situación que contaba Noé, de ser madre de dos hijos chiquitos, donde a ninguna institución le interesó qué pasaba con los chicos tampoco. Y a partir de ahí, pero después de varios meses, se consiguió el arresto domiciliario con mucha pelea, con una audiencia a la que llegó ella con un asesoramiento telefónico, porque hablábamos de esa manera del penal, desde adentro hacia afuera, y ella llegó preparada sola, digamos, a esa instancia, ante el juez, ¿no? Y a partir de ahí fue la primer victoria que se consiguió, que fue el arresto domiciliario en diciembre del año pasado. El 22 de diciembre. Y después fue los pedidos de sobreseimiento seguidos que se le hicieron a Masi, que fue el juez de garantías que intervino en la primera instancia, que hubo rechazo sobre los pedidos de sobreseimiento, sobre... los cierres, sí, el pedido de sobreseimiento y la libertad, básicamente. Masi sí hizo un reconocimiento, que en realidad es una situación judicial extraña, que es que a esa carátula que vos nombrabas hace un rato, le suma que hubo una tentativa de homicidio, pero con exceso en la legítima defensa. Un híbrido extraño, claro, que será raro de cómo... Reconoce parte la defensa, pero no quita la tentativa de homicidio. Sí, como que tuvo intenciones, que hubo una defensa propia, pero que tuvo intenciones de matarlo y se excedió. Es una cosa extraña, sí, que no existe demasiado y que tendrán que probarlo. No. Todo para no reconocer el error. Digamos, el accionar inicial que tuvieron desde un principio. Y después, bueno, lo que sí fue también un gran mérito fue haber pedido la excarcelación, que un poco también motivadas por la situación de I, ¿no? De lo que se había conseguido con el caso de I, fue el pedido de descarcelación para Noé, que ahí hubo desde la defensa hasta varias instituciones intervinientes que no veían como algo positivo estar pidiendo la excarcelación sabiendo que se iba finalmente a juicio. Y eso fue también fue interesante por ahí de contar, si no le tiene ganas, de cómo se pidió esa excarcelación, que fue más que nada como de insistencia de ella y de un posicionamiento fuerte ante quien es su defensora, y se consiguió la excarcelación, por eso está acá la excarcelación hasta el juicio, porque no es que no va a haber juicio, pero es muy importante también esa espera en libertad, porque la mayoría de las mujeres están con esta situación de prisión preventiva que te hace ser culpable sin serlo, ¿no? Sin estar demostrado la culpabilidad. Y es una privación de la libertad. Sí, interminada hasta que se decidan a poner una fecha de juicio y por causas que no están terminadas. Así que eso. Si les parece, para ir cerrando, Noelia, si alguna mujer te está escuchando que sufrió o sufre alguna situación de violencia, desde tu experiencia, ¿qué le dirías? Quizás vos ya tenés un recorrido, más allá de encontrarte cotidianamente contra paredes burocráticas, judiciales y violentas, tenés un recorrido con esta experiencia, aquí también con las compañeras y compañeros del colectivo Contra el Gatillo Fácil, como para decirle cómo puede avanzar, cómo puede animarse. Quizá hasta ya hizo la denuncia, pero fue estigmatizada en una comisaría. Digo, quizá tu testimonio también en esto es importante para aquellas que te estén escuchando. Lo primero que les quiero decir es que las mujeres no nos callemos más y que nos reunamos y nos organicemos entre mujeres, porque eso es lo que se está prohibiendo mucho también. Los maridos mismos no quieren muchas reuniones de mujeres porque sabe que las mujeres organizadas podemos mucho más. Entonces es como que está bueno a que nos juntemos, nos organicemos y estemos juntas, estemos unidas y así nos podemos ayudar. Porque haciendo denuncias muchas veces no se hace porque no hacen nada. Entonces, entre nosotras podemos hacer algo por nosotras, unas, ¿cómo se dice? Una por las otras. Así que eso. Una cosa con lo judicial que quedó colgada. En este momento particularmente la fiscal que continúa, que es la fiscal de juicio, que es Silvina Langone, pidió que la carátula, como que el juez que está interviniendo ahora, que cambió, que pasa a ser un juzgado correccional porque se consideró que es un delito menor por el cambio de carátula, la revisión que hubo. Silvina Langone, que es la fiscal que ahora está interviniendo, pidió que se le quite la causa, digamos, que vaya a un juzgado criminal, o sea, que se saque de un correccional y vaya a un criminal, sosteniendo la versión de la fiscal anterior, la instrucción de la fiscal anterior. Mujeres, es terrible, porque en el caso de Joana también era una fiscal mujer. Sí, Lucky. Sí, y terminan, bueno, ser mujer no hace que uno tenga una conciencia de género, ¿no? Claramente. No, pero eso, pero denunciar duele, eso, como que decís, duele más. Recordar que ahora, si esto se apeló y está en la Cámara de Apelaciones, no esperamos gran cosa, pero avisar que estamos en esa instancia y el juicio posiblemente sea, si no es el año que viene, es el otro. Y bueno, la importancia de que se difunda el caso.